Violala. Violala. Violala. Violala. Violala. Si no puedo alcanzarte con tu lindo caminar, no dejo de mirarte. Sube un cosquilleo desde aquí hasta el Gaznate, escóndete a las olas para no dar mucho el cante. Tú ves que estoy sufriendo, solo me va a apurar. Hasta las pelotas esperando a que seas mía, a que quieras o no.